quería. Ella lo adoraba, estaba enamorada como nunca, completamente ilusionada. Ella lo quería, ella lo adoraba, ella desamó de toda su alma. Pero un día fue esperarlo a la salida del colegio. Qué dolor, qué gran dolor, qué desengaño. Con la otra iba paseándose en el brazo y se quedó llorando, llorando, llorando, llorando por una pena de amor, una condena. Y se quedó llorando, llorando, llorando, llorando. Un día pasará el dolor, pero no sabe cuándo. Y se quedó llorando, y se quedó ilusionada. Ella lo quería, ella lo adoraba, ella dio su amor toda su alma. Pero un día fue esperarlo a la salida del colegio. Qué dolor, qué gran dolor, qué desengaño. Con la otra iba paseándose en el brazo. Se quedó llorando, llorando, llorando, llorando por una pena de amor, una condena. Se quedó llorando, llorando, llorando, llorando. Un día pasará el dolor, pero no sabe cuándo. Y se quedó llorando, y se quedó llorando.